Somos Vital Inspiración. Apostamos por la música peruana. Abdaik agradece a los usuarios que cumplen con el derecho de autor y exhorta a los organizadores de eventos y administradores de locales comerciales que hacen uso de música a reconocer el trabajo de los autores y compositores de las canciones. Abdaik, ponemos letra y música a tus emociones. ¿Sabías que ahora puedes hacer tus pagos de Abdaik en Yape? Te explicamos cómo. Ingresa a tu aplicación Yape y selecciona el botón Yapear Servicios. Escribes Abdaik. Ingresas tu RUC o DNI. Finalmente seleccionas la factura que deseas pagar y listo. Así de rápido y sencillo es realizar tu pago de Abdaik en Yape. Abdaik, estamos a tu servicio. Síguenos en Facebook, Instagram y en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como Vital FM 91.1. Emoción se encuentra. Acompáñanos en este viaje a través de las baladas más hermosas de nuestro Perú. Esas que tocan el alma y cuentan historias únicas. Desde Radio Inspiración, en cadena con Radio Vital FM, Baladas Peruanas. Una hora para sentir, recordar y soñar. Baladas Peruanas. Que no duermo ni con días de pan. Hasta el apetito se me fue y tengo el llanto a flor de piel. Voy así a enloquecer. Fumo todo el tiempo sin parar. Soy adicto a la soledad. Dice mi doctor que es depresión y el brujo una maldición. Que tengo el alma vacía. Abuelita pide a gritos un exorcista, que un demonio tengo por ahí. Mi psicoanalista dice a simple vista que es un mal de amores, que es un mal de amores, que es un mal de amores, y es por ti. Esta soledad sí que es atroz. El cura me dio la extrema unción. Dice no tengo salvación, que tengo el alma vacía. Fumo todo el tiempo sin parar. Soy adicto a la soledad. Dice mi doctor que es depresión y el brujo una maldición, que tengo el alma vacía. Pide a gritos un exorcista, que un demonio tengo por ahí. Mi psicoanalista dice a simple vista que es un mal de amores, que es un mal de amores, que es un mal de amores, y es por ti. Vacía. vida, a mi casa, la lechecita, a mi vida, a mi vida. Eran buenos tiempos, qué tiempos, qué tiempos. Buena mi vida, a mi vida, a mi vida, a mi casa, la lechecita, a mi vida, a mi vida. Relájate y disfruta la música de Vital Inspiración 91.1. Sobran cuando el corazón habla. Vale. baladas peruanas por Radio Inspiración y Vital FM. Mi llanto a borbotones, que cambió el viento, eso es lo que presiento. Les tengo que contar que ha llegado una sirena de pelo azul y escamas y azucenas, que con su luz ahuyentó mis penas y ahora siento que corre por mis venas una estrellita de mar que abrió de par en par mi corazón. A bucear entre corales clandestinos como un delfín en un edén marino. Una estrellita de mar que abrió de par en par mi corazón que ya lo daba por perdido. Una estrellita de mar vino a mi pecho a rescatar todo lo que un día yo había perdido. Tengo que contar que ya estoy enamorado, que atrás quedó mi llanto y mi pasado, y ahora tu amor es mi mayor regalo, y hay mil razones para estar a tu lado. Una estrellita de mar que abrió de par en par mi corazón que ya lo daba por perdido, vuelve a bucear entre corales clandestinos como un delfín en un edén. Estrellita de mar que abrió de par en par mi corazón que ya lo daba por perdido. Una estrellita de mar vino a mi pecho a rescatar todo lo que un día yo había perdido. Regresa a casa con la mejor compañía. Somos Vital Inspiración 91.1. Así. día. Y nunca imaginé que me enamoraría. Ya no sé vivir sin sus poesías, sin sus cuentos de amor y geología. Luego de amarnos noche y día, y el tiempo pasó y hoy seguimos dos a muerte enamorados, aferrándonos con el corazón a este sentimiento, resistiendo contra el viento, haciéndonos más fuertes. Y ahora somos dos almas de una voz, más que una gran historia. Somos tú y yo, un himno de amor que alcanzará la gloria, amándonos por siempre. Así. Peruanas por Radio Inspiración y Vital FM. Te ves genial con ese atuendo en plena moda, que transparenta tu figura juvenil. Versace se hubiese infartado de la envidia, tanta belleza ante mis ojos nunca vi. No veo tus alas y por eso me imagino que eres un ángel en su última versión. No veo escamas en tu piel tersa y bronceada. Sirena o ángel, flechaste mi corazón. Una de dos, allá la chica de mis sueños. Una de dos, me quedo aquí o voy por ti. Una de dos, me da su amor o aquí termina toda mi historia, porque moriré sin ti. Me veo del brazo junto a ti, enamorados. Sueño despierto que ya estoy besándote. Cruzo los dedos, me persigno y voy por ti. Pido un deseo al universo y que sí. No veo tus alas y por eso me imagino que eres un ángel en su última versión. No veo escamas en tu piel tersa y bronceada. Sirena o ángel, flechaste mi corazón. Hallé la chica de mis sueños. Una de dos, me quedo aquí o voy por ti. Una de dos, me da su amor o aquí termina toda mi historia, porque moriré sin ti. Me dio del brazo junto a ti, enamorados. Sueño despierto que ya estoy besándote. Cruzo los dedos, me persigno y voy por ti. Pido un deseo al universo y que sí. Relájate y disfruta la música de Vital Inspiración 91.1. dónde vas a ir? ¿Qué va a ser de mí? Y seca tus lágrimas. Quédate, ven, hazme el amor y bésame. Entierra tu dolor y ámame. Nadie te amará. Cuenta una historia. Cada historia conecta con tu alma. Baladas peruanas por Radio Inspiración y Vital FM. Arrancarte de mi alma y tener dignidad. que ir, a pesar que te quiero, más te vale que cumplas, porque esta vez ya no muevo ni un dedo. A pesar que te amo, que sin ti yo me muero, por la cruz de mi vida te juro que no moveré ni un dedo. Hoy prometo olvidarte y prometo borrarte, aunque aulle mi luna y llore la cuna, no vuelvo contigo. Hoy prometo olvidarte y prometo borrarte, te prometo que empeñaré mi alma hasta el día. Te prometo quererme un poquito y darme al fin mi lugar. Te prometo mi aguanto, a pie firme tu olvido. Y aunque sangre en mis labios, por Dios no te pido que vuelvas conmigo. Te prometo ignorarte, te prometo olvidarte. Como a la mala hierba arrancarte de mi alma y tener dignidad. Si te tienes que ir, a pesar que te quiero, más te vale que cumplas, porque esta vez ya no muevo ni un dedo. A pesar que te amo, que sin ti yo me muero, por la cruz de mi vida te juro que no moveré ni un dedo. Hoy prometo olvidarte y prometo borrarte, aunque aulle mi luna y llore lagunas, no vuelvo contigo. Hoy prometo olvidarte y prometo borrarte, te prometo que empeñaré mi alma hasta el día de con tal de olvidarte. A casa con la mejor compañía. Somos Vital Inspiración 91.1. No me diste un beso una vez más. Te noto tan fría, qué distante estás. Dices que exagero, que todo está bien. Mírame a los ojos y dime por qué. Ya no te siento, ya nada es igual. Presiento que llega el final. No fijas más, porque es tan evidente que te irás. Ya no te siento, ya nada es igual. Lamento no haberte amado. ¿Qué puedo hacer? Mi suerte estaba echada. Vete ya. Sécate los ojos, abrígate al salir. No vuelvas la cara, voy a sobrevivir. Estás enamorada, ya no finjas más. Mientras yo me muero, tú piensas en él. Ya no te siento, ya nada es igual. Presiento que llega el final. No finjas más, porque es tan evidente que te irás. Ya no te siento, ya nada es igual. Lamento

disfruta la música de Vital Inspiración 91.1. Relájate y disfruta la música de Vital Inspiración 91.1. Voy a estudiar mis defectos conscientemente. si es preciso, urgentemente. Mi religión, mis principios, ¿pa' qué los quiero? Si tú me dejas solo, ahí me muero. Haré un curso intensivo de carpintero para tallar el pesebre de nuestros hijos. Solo le pido a Dios que siempre me quieras. Voy a estudiar el Corán y la Santa Biblia para evitar tu éxodo de mi vida. Descifraré misterios y profecías para que nunca, amor, dejes de ser mi. Dialectos, para que nuestro diálogo sea perfecto. Voy a estudiar a Shakespeare para enamorarte. Voy a nacer de nuevo para encontrarte. Voy a bajar despacio hasta tu vientre para regar tu nido que será mío. Nuestras semillas, que me digan papá cuando llegue el día. Voy a estudiar el Corán y la Santa Biblia para evitar tu éxodo de mi vida. Descifraré misterios y profecías para que nunca, amor, dejes de ser mía, de ser. Regresa a casa con la mejor compañía. Somos Vital Inspiración 91.1. historia de este amor no merece al final. Qué soledad tenerte que olvidar. Ahora sé que nada es para siempre. Ahora sé que no debí quererte con el alma. Sobran cuando el corazón habla. Baladas peruanas por Radio Inspiración y Vital FM. Angie Chávez con su hermosa canción Yo Te Amo. Una creación que nace de la inspiración de Juan Carlos Fernández Valdivia y la escuchas aquí en Inspiración FM. relájate y disfruta la música de Vital Inspiración 91.1. Lluvia que gotea mi alma, lluvia que me robas la calma, lluvia me vas a ahogar en este lago de sal. Ella se ha ido y nunca volverá. Lluvia que en mis ojos estás, agua tan menuda y letal, como sus falsas promesas inundan mi corazón. Gotita a gota me ha dado su traición. Lluvia, lluvia, dime por qué me quitó su amor. Dime por qué se marchó. Dime por qué me he quedado sin su amor. Lluvia, lluvia, dime por qué me quitó su amor. Dime por qué se marchó. Dime por qué me dejó. Dime por qué me he quedado sin su amor. Así penando, así llorando, así solo quedé. Como la lluvia tan pasajera, así fue tu querer. Así penando, así llorando, así solo quedé. Como la lluvia tan pasajera, así fue tu querer. Así fue tu querer. Peruanas por Radio Inspiración y Vital FM. vez me equivoqué. ¿Hasta cuándo aprenderé a pensar un poco en mí, a mentir sin parpadear, a jugar con los demás? Otra vez fuera de juego, me dejaste para luego, y aunque siempre acabo los géneros se encuentran. Conecta con la mejor selección de música variada. ET Music Perú, el punto de encuentro para todos los estilos. Todo en un solo lugar. ET Music Perú por Vital FM. ¿Qué hacer para no sentirlo? Y es que aún te quiero, mi amor. No ha podido el tiempo borrar tus besos. ¿Cómo aguanto tanto dolor?

en ET Music por Radio Inspiración y Vital FM. Inspiración 91.1. Yeah.

estás en los 91.1 de Vital FM, en cadena con Radio Inspiración. En el amor. Music, rompiendo la rutina por Radio Inspiración y Vital FM. Inspiración 91.1. y Team Music. Música que se siente. Presentamos Como Tú, inspiración de Juan Carlos Fernández Valdivia. Suena en Inspiración FM. Como tú. En los 91.1 de Vital FM, en cadena con Radio Inspiración. Que llevo de no gozarme. Que deseas caer en sus brazos, darle tu libertad si al descubrirlo, quien te querrá mejor, quien puede de los dos despertar en tu mirada más amor que tiene. Yeah. si él tiene zapato, pues yo los tengo, pero más grandes. Muchacha, aquí, ¿por qué no se las preguntas? Somos Vital Inspiración 91.1. Están presentando E.T. Music. No, no, no.

Síguenos en Facebook, Instagram y en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como Vital FM 91.1. Toda la música del Perú que estabas esperando. Lo mejor de todos los estilos, la música de siempre y las nuevas propuestas. Gracias a Updike. Ahora la tienes en Vital 91.1 FM. Con la conducción de los compositores peruanos y retransmitida en más de 20 emisoras en todo el país. Vital 91.1 FM, donde vive la música peruana. Estás en los 91.1 de Vital FM, en cadena con Radio Inspiración.